La fecha de hoy, 12 de julio en el año 1943, se libró la batalla de Prochorovka. En el verano de 1943, la situación en el frente oriental no tan buena como los dos años anteriores de la campaña soviética. Alemania había perdido la batalla de Stalingrado en el invierno de 42-43 y tuvo que retirarse debido a la ofensiva soviética. En el retiro, se había formado un gran receso en la línea frontal alemana. El mismo se encontraba entre las dos ciudades de Orel y Belgorod con la ciudad de Kursk en el medio. El comando alemán elaboró un plan para enderezar el frente mientras se acercaba y destruía las grandes fuerzas de tropas soviéticas. El plan se llamó Operación Citadella y se programó para comenzar a principios de mayo de 1943. Debido a varias razones, la fecha de la ofensiva se cambia varias veces. Hubo un gran desacuerdo en el comando alemán sobre cómo proceder. Heinz Guderian opinaba que no se debían realizar operaciones ofensivas en 1943, sino que actuar de manera estrictamente defensiva y aumentando las fuerzas. Otra razón por la cual se pospuso la operación fue que estaban esperando las entregas de tanques nuevos. Los nuevos modelos que esperabas eran Panzerkampfwagen VI, Tiger, Panzerkampfwagen V, Panther, y el Tigre Panzerherr, Ferdinand. Finalmente, el inicio del plan se decidió el 5 de julio. Los espías soviéticos y el servicio de inteligencia británico, que descifraban los mensajes de radio alemanes y los enviaban a Moscú, fueron conscientes de la inminente ofensiva alemana. Las fuerzas soviéticas en el arco de Kursk tuvieron mucho tiempo para preparar su defensa. Se dispuso un gran número de minas y se construyeron barreras. Construyeron bases de defensa y búnkers en profundidad. Como una de las puntas de lanza en el sur de la pinza se encontraba el segundo cuerpo blindado SS. A pesar de los defensores soviéticos bien preparados, los hombres de las SS avanzaron a un ritmo constante. En la tarde del 11 de julio, los soldados de la primera SS Panzergrenadier División Leibstandarte Adolf Hitler, se encontraban a pocos kilómetros de la localidad Prochorovka. En los flancos estaban las dos divisiones hermanas, Das Reich y Totenkopf. La noche transcurrió preparando el ataque contra Prochorovka, que se esperaba tomar al día siguiente. Por otro lado esperando estaba todo el quinto cuerpo mecanizado de la guardia, que tenía la tarea en la madrugada de actuar al contragolpe y destruir las fuerzas alemanas. Temprano en la mañana del 12 de julio, los hombres del Leibstandarte comenzaron la ofensiva contra Prochorovka, los soldados se encontraron casi de inmediato por el contraataque soviético que comenzó con una descarga violenta de la artillería. Poco después, entre 500 y 600 tanques enemigos se enfrentaron a las líneas alemanas. Frente a esto, la Leibstandarte tenía 77 tanques listos para la batalla, Panzer III y Panzer IV, y cañones de asalto, Stug III, incluidos 4 carros Tigre. Los granaderos alemanes de las compañías de infantería se enfrentaron valientemente a los primeros carros soviéticos. Los tanques alemanes salieron detrás las líneas e intervinieron contra sus homólogos soviéticos. Rudolf von Ribbentrop lideró una de las primeras compañías de tanques en obtener contacto de batalla. Era el hijo del ministro de Asuntos Exteriores alemán. Lo que siguió a continuación puede describirse como una de las mejores batallas blindadas de la historia. A los soldados alemanes les encantaban los carros soviéticos. El recientemente mencionado Panzer IV de Rudolf von Ribbentrop, durante el día, destruyó no menos de 14 T-34 soviéticos, y su compañía le produjo gravísimos daños a las fuerzas soviéticas. Rudolf von Ribbentrop recibió por sus esfuerzos durante este día la Cruz de los Caballeros. Cuando terminó el día, el quinto cuerpo mecanizado de la guardia había perdido alrededor de 350 tanques, que ahora estaban completamente destruidos. Las pérdidas de Leibstandarte ascendieron a 4 tanques. Ya Leibstandarte había fallado con su objetivo de tomar Prochorovka, pero el enemigo había sufrido tales pérdidas que el quinto cuerpo mecanizado de la guardia ya no podía usarse para operaciones ofensivas. Hasta finales de los 90, la batalla se describió como una batalla entre dos oponentes con igual cantidad de fuerza. En más o menos toda la literatura que trataba de la batalla de Prochorovka, los autores habían abrazado totalmente sin crítica la imagen de propaganda soviética oficial de la batalla. En ella se decía: dos fuerzas igualmente fuertes se enfrentaron en el campo de batalla, donde 1500 a 2000 tanques combatieron en lo que podría describirse mejor como una lucha clásica de caballería. Debido a los mejores blindajes de la Panther y el Tigre alemanes, las valientes tripulaciones blindadas soviéticas corrieron directamente hacia los tanques enemigos y en el caos que siguió, ambas partes perdieron grandes cantidades de tripulantes y tanques. Debido a las enormes pérdidas en unidades, la batalla fue el canto de cisne de la fuerza de tanques alemana. Hasta finales de los 90, la batalla se describió como una batalla entre dos oponentes con igual cantidad de fuerza. En más o menos toda la literatura que trataba de la batalla de Prochorovka, los autores habían abrazado totalmente sin crítica la imagen de propaganda soviética oficial de la batalla. En ella se decía: